parte del rock. Parte del rock. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Trato hecho. A partir de este momento y durante las próximas dos horas vas a vivir el octavo mejor programa de la radiodifusión galvense. Esto es Parte del Rock. Bienvenidos, damas y caballeros, a esto que es parte del rock. ¿De qué te reí, boludo? ¿Se puede saber que te reí? No sé. Papá, arrancamos a pleno, estábamos por entrar al aire, es que, y Belén empezó a gritar. Se me metió un celular en el... Está pasando de todo hoy. No, es que se me metió un celular en el auricular y era como así como que me iba a estallar los oídos. Qué complicado, digo, por el tema del tamaño. Un celular en el auricular, medio raro. Aunque... Ya me estás mirando mal, Martín. ¿Qué no, pasa? No estoy entendiendo. Aunque estos chinos hacen cada cosa los chinos. Bienvenidos a programa 14 de parte del rock en la Vox. Cada vez más cerca de los 100. Vamos, ¿eh? Sí. Vamos, el 14. Sí. Vamos, el se torca, el programa se torca. Chicos, pasito. Bueno, es uno por semana, che, tampoco tenés. Estamos uno por los semana, días. Los miércoles en la Vox. No, digo, chaquetón, un saludo para mí, amigo. El patón, desde que lo salvamos nosotros en la fiesta, Newell se fue a la mierda. Bueno, hacete cargo vos en todo caso. Sí, yo soy, sí. ¿Sos mufa, boludo? No. Digas tocate, eso, no lo condenes así. No, bueno, tengo mi pasado piedrístico. En serio, no se ríe. Bueno, damas y caballeros, no, ustedes también pueden participar de esta conversación poco entendible. Loco. ¿No? No, es porque vi el número y te lo podés hacer vía mensaje al 3413-7726-77. Para que le busque a Tommy. Sí, está, que lo porque cuando sí. yo dije el número vi que empezó a revolver cosas. Está, podés está. Mandar mensajes. Entonces, podés, ¿el número? Otra vez el de celular. 3413-772677. Viste que la gente es complicada. ¿El diario lo tenés? ¿Cómo? ¿El diario lo tenés? Obviamente, 527 lo tengo incorporado. 527-1104. 527-1104. 527-1104. 600. Y de fondo se escucha a Erika. 527-1104. Es verdad, no entró, se quedó ya. Porque, un panini con bondiola es mucho más interesante que nosotros tres, morfando, chicos. A ver. Está morfando, claro. Nos juntamos a comer acá, no a hacer un programa de radio. ¿Viste? No, pero yo hoy comí antes. Comí antes bueno, de venir. Me alegro por ti. Si no, siempre hago lo mismo. Yo comí después anoche. Después no puedo hablar hasta la segunda hora de la torada. Para que baja un poco la digestión. Pero bueno. Sí. Yo comí anoche y me dura todavía, así que. ¿Qué comiste? Oh, no sabes. Pollo. Por todos lados. ¿Viste cuando vos ya llega un comió punto? Comió pollo por todos lados. Pasta de pollo. Buena. Sí, una pata por acá, una pata por allá y papá. ¿Cómo era la dieta esa? La dieta del pollo. La dieta del pollo, así que bueno. Che, se pueden comunicar con nosotros al 527-1104. Nos pueden escuchar a través de internet en www.wox.fm. ¿Sí? Eso en todo el universo, ¿ok? ¿Por qué me miran? ¿Te hablo raro? No, escuchando atentos. Aparte, sos bonito, Gustavo. Uy, cualquiera, ahí sí mandaste fruta mal. Pero hoy no me bañé. Hoy estamos acá dentro en el estudio los tres que no nos hemos bañado, calculo. ¡Bien! Hoy no, me levanté prácticamente, saqué la perra, comí y vine para acá. Te incorporo, Martín, entonces a la charla, incorporo a la gente también, estuvimos... A la charla preproducción, porque charla... nosotros nos levantamos temprano los sábados y preproducimos el programa vía internet. En medio de todo el jolgorio preproductístrico, no sé cómo salió, el tema de las fotos, sí, que íbamos a hacer fotos, entonces al no haber fotos no era obligatorio bañarse. A mí nadie me dijo nada que no iba a haber. Bueno, sí, no, igual bueno. Pensando en eso, digo, no me baño. Martín, igual ni te no bañas. Va a haber. Claro. No, me di cuenta cuando no había nadie. Y el tema era el siguiente. O sea, si no hay foto, no me baño, dije yo. Una cosa lógica. Si no hay foto, no me baño. ¿Qué suena? Se solicita a los radiollamadas. Un celular, pero el mío no es. El mío no bueno, apáguenlo, no sé de quién es. ¿Puede ser el de la radio? No estamos acostumbrados a esas cosas. ¿Puede ser eso. El de la radio? Tontuelos, dijo Erika. Pará que le voy a poner. Bueno, la cuestión es que yo no me bañaba, Belén no se bañaba y Erika obviamente sí se bañaba y necesitábamos de Martín para ver si vos te unías al grupo de los... no... Sucios. No, bueno, yo me bañé ayer. No. Todos nos bañamos en algún momento. No, dije ayer, porque ya te digo, no hacía tiempo, llegaba tarde. Si yo hace 3 meses me vengo bañando día por medio, eso no cuenta. Día por medio, no, y empiezan los calores, yo te diría que te pongas más repetitivo. Y sí, más repetitivo. Aumentale la frecuencia, aumentale la frecuencia por los calores. Che, hay que presentar al señor Tommy Ruiz, que está en los controles, como siempre, tratando de que esto, che, si van a mandar muchos mensajes... Me lo hacen a propósito, o sea, me pongo el auricular y me entra el celular en el coso. Si van a mandar muchos mensajes, viste, media pila. Sí, miren que se enoja Belén porque le hace ruido el auricular. ¿Qué tal, Tomás? El señor, no, cirujano, para no decir operador. Ay... Todo bien. El cirujano en los controles. ¿Por qué tenemos murió de asco de cortina si no es murió de asco la cortina? Ya fue. ¿Y hoy quién tenemos? No elegimos ninguno. Pero no tendríamos que haberlo dicho. Tenés razón, Tomás. Claro, vos no dijiste nada. Muy bien. No, si vos no le decís, el pibe... No, pero está esqueduleado. No, y aparte te pregunté. ¿Qué, si viene cortina de murió de asco? Nadie contestó. Listo. Bueno, entonces, si vos querés contactarnos por las redes sociales, entra a partedelrock.com y de ahí, desde partedelrock.com, te vas a la fanpage de Facebook, te vas al Twitter y nos seguís por todos lados. Al grupo también, no, desde ahí no se puede ir al grupo. El grupo es Parte del Rock en la Vox, igual. Bueno. Nos buscan así y nos van a encontrar. Y si tenés ganas de... Porque si me buscan, me van a encontrar. Si quieren escuchar programas anteriores, archivos y o cualquier otro tipo de cuestiones anteriores a las del día de la fecha, se pueden meter a parte del rock-medio-radio.blogspot.com. Chicos, me estoy convirtiendo en una persona muy envidiosa de repente. Estoy mirando por la ventana y veo una hermosa terracita con una piletita, justo la única parte de sol que hay en la ciudad, da ese lugar. Hay un parrillero, o sea, la vida puede ser tan linda, la vida de los otros, ¿no? Obviamente, la vida. Vamos a escuchar música mientras envidiamos al resto y nos organizamos. La banda del mes, cabe aclarar que, bueno, hoy es el primer programa de diciembre, entonces vamos a tener durante todo el mes de diciembre a la gente de Hotel Rouge haciéndonos compañía como banda del mes. Así que, bueno, el último programa lo tendremos acá los chicos presentándonos disco nuevo, porque están en Córdoba grabándolo, así que justo para la fecha tenemos algo nuevo, seguro. Bienvenido, tío, joder. Joder. Hostia. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Hotel Rouge. Hotel Rouge. Tomás. Hola, escuchamos Tomás. Hotel Rouge. Parte del rock. Se esconde tu nombre, se tiene. Y ahí estamos, así arrancamos el programa el día de la fecha con Hotel Rouge, banda que nos está acompañando, que nos va a acompañar durante todo el mes de diciembre, haciéndonos de cortina. Cosa que se escucha, si vos lo decís así, normalmente en la vida cotidiana. O sea, un tipo que te haga una cortina, o estás jugando al básquet, te tapa el sol. O te tapa el sol, o es albañil, o algún tipo de cuestión de esa. Me quedo con la del básquet. ¿No viste la jugada de Ginóbili del básquet a todo esto? No. Hizo un caño y los americanos estaban como locos. Claro, porque sale un rebote. Coge un rebote el Manu Ginóbili y se va para adelante y se le viene un negro y le tira la pelota entre las piernas. Y sigue él, y sigue y hace wow. Y los yankees estaban como locos, boludo, porque ¡la pasó entre las piernas! Decía el chabón y yo miraba como diciendo, y sí, salame, es un caño. Sí, sí, tan sencillo como eso. El caño toca el jueves, creo. Ya que está. Porque todo tiene que ver con todo, dijo Pancho Ibáñez. Sí, eso lo tenemos por ahí en algún lado. Hoy estamos de aniversario. Hoy es un aniversario. Sí, hoy se cumplen. Hoy o ayer, en realidad. Bueno, lo mismo. Porque en un lado me decían, este fin de semana. Porque decía o 30 de noviembre o primero de. Según la página donde la veas. Según la página. Se hacen 30 años de la edición. Che, antes que nada hay que presentar. Que no ha hablado todavía hasta el momento. Está bien, seguí así. Seguí así un ratito más. Porque ya estamos sobre el tema que íbamos a escuchar. Y si no, no termina nunca. Pero que salude la señorita Erika, que sepa la familia de ella que está acá. Capaz que se piensa que se fue a otro lado. Hola. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien arriba. No sé qué quieren de mí. Que saludes. Estoy en arriba, porque estoy en arriba. Ah. O sea, sinceramente, no sé qué quieren de mí. Salude a su audiencia. Saludo a mi audiencia. Que tiene mucha, Obvio, siempre. No me gustó esa sonrisa socarrona, no sé quién fue, no me gustó para nada. Fue de Belén, que está en todos lados. Sí, no fue ella. Sigamos con Thriller. Sí, hacemos la presentación final, lo volvemos atrás al tema. Se hacen 30 años, se cumplen 30 años de la edición de uno de los discos más vendidos de la historia. Sí, creo que es el quinto o sexto disco más vendido de la historia, del señor Miguel Jackson, que, bueno, rompía todos los esquemas con su primer disco solista. ¿Sí? Que se llamaba Thriller y que fue versionado por los KU acá en la República Argentina. Pero eso es otra historia, vamos a escuchar entonces 30 años después, Beat It. Don't you ever cover out of him. Don't wanna see your face, you better disappear. parte del rock. Unas 4 pesos de propina. Esa mezcla de placer y dolor, 4 pesos de propina. Va a estar participando del Festival Rock y Reggae el fin de semana que viene. Pero eso vamos a ahondar, ¿sí? Después de la pausa que se viene ahora, vamos a estar hablando con la gente de Brancaleone, también banda participante del Festival Rock y Reggae del fin de semana que viene. Eso, después de la tanda. Vox FM. Comienza espacio publicitario. Galeno te da más y mejores beneficios. Cuenta con el respaldo de los sanatorios de la Trinidad. Una excelente cartilla médica con prestigiosos profesionales para darte toda la atención que vos y tu familia se merecen. Galeno es un mundo de calidez y servicio. Estés donde estés. Elegí Galeno 220, 330 o 440. Llámanos al 0810-999-4253. Galeno, siempre pensando en vos. Uliese, un lugar diferente. Uliese, buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Uliese, un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Uliese, Corrientes 1530. Fin de espacio publicitario. Desde abajo, música, entrevistas, bandas, espectáculos, notas, invitados, novedades. 120 minutos por Vox FM 88.3. Desde abajo. Viernes de 20 a 22 por Vox FM. Quien te habla, Martín Capra. A mi izquierda, el señor Hernán Capra. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. El señor Pablo Castro Leguizamón, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿ustedes cómo estáis? ¿Cómo sentáis? Bien. ¿Y usted no festeja? No, porque mi religión no me lo permite. Ah, yo bien. Los lunes soy peluquero, panadero, los sábados peluquero. Soy judío, sí. Los domingos soy católico y los martes soy ciclotímico. O sea, lo mío es no trabajar. A ver, ¿me estás escuchando, Charlie? Buenas noches. ¿Cómo estás? En este momento estoy en la casa de Palito, comí plazado. Estoy con un periodo de rehabilitación. Estoy súper rápido de mente. Desde abajo. parte del rock. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales. Ahí volvimos. Siempre en la calle y en vos. Ahí estamos. Les decíamos antes de la tanda que el fin de semana que viene, 7, 8 y 9 sí, de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, en el Estadio Malvinas Argentinas, creo que es. Sí. Es el festival rock y reggae, ¿sí? Que vamos a tener, sí, por suerte, ¿sí? Gente en el lugar. Ay, sí, vamos a tener noteras. Vamos a tener noteras, fotógrafos, de todo, estamos a full. Sí, casi parecemos no improvisados. Sí, claro. Casi, ¿cómo es que, pues, que dijimos? Desprolijos. Desprolijos. Sí, somos desprolijos, pero no improvisados. Pero bueno, el fin de semana que viene las chicas sí van a estar viajando a la ciudad de Buenos Aires para presenciar este festival con infinidad de bandas. Va a tocar el sábado Play Yodaka, Branca Leone, 4 pesos de propina y La Vela Puerca. Me gustan todos. Todos me gustan. Y lo que estamos escuchando de Cortina es la versión de Branca Leone de Balada para un Loco, que es hermosa. ¿Qué es hermosa la balada o es hermosa la versión? Es hermoso todo. La balada es hermosa, por favor, del polaco Goyeneche. Sí, obviamente. Ah, bueno. Y la versión es muy rockera. ¿Te sí, gusta? Sí, sí, yo estuve escuchando en casa. Pero bueno, vamos a ver qué opina la gente de Branca Leone. ¿A vos qué te parece? Y vamos a hablar con los chicos de Branca Leone, ¿qué opinan? A ver, Chelo, ¿vos qué decís? ¿Te gusta esta versión o no? Es raro no preguntarte esta cosa, pero seguramente vas a decir que sí. ¿Qué opinas? Por supuesto que sí, pero me parece la versión más rockera que escuché. ¡En mi vida! ¿Cómo andan? No, la verdad que sí, ¿qué tal? Buenas tardes, muchachos, ¿cómo andan? Estamos comunicados con Chelo, sí, es parte importantísima, sí, de Branca Leone, que se está presentando el sábado que viene. Así es, sí, sí, por suerte vamos a estar participando por el sábado que viene ahí en el Festival Rock y Reggae. Venimos de estar tocando, bueno, incluso anoche, por eso mi voz así en este momento, pero estamos todos iguales, tocando en Raúl Mejía. El viernes que viene tocamos en Lobos y el sábado tocamos en el festival también, bueno, junto a las bandas que ya nombraron recién. Sí. Bueno, buenísimo. Yo quería preguntarles, ¿el nombre de Branca Leone viene de la película italiana? ¿Son la armada de Branca Leone ustedes? Exactamente, viene de la película de Vittorio Gassman, donde participa ahí Vittorio Gassman como actor, sí. Es una película italiana. Y sí, es decir, el nombre de la banda viene por ese lado, pero por el sentido que tiene esa película, ¿no? Un poco ironizar lo que era en su momento, bueno, los caballeros y demás, donde un loco, un desquiciado se creía caballero y lo único que era un pobre tipo marginado y que con él y sus creencias se terminó siendo caballero junto con la armada de locos que lo seguían. Entonces es un poco ese también el sentido de la banda, ¿no? Mira, son bastante quijotescos entonces también, se podrían haber llamado... Es que sí, viene por ese lado también. Qué buena onda. A mí me re gusta. A mí me gusta. Me gusta mucho y también me gustan las bandas con las que van a tocar. Me gusta esa fusión. Yo el otro día estaba pensando, ¿a quién se parecen? En realidad se parecen a tantos que no se parecen a ninguno. Es como claro. Cuando tenés tanta influencia de tantas... No te rías. Tanta influencia de todos lados que no podés decir es parecido a tal, porque viene como una mezcla. Eso es lo que ustedes buscan, ¿no es cierto? Una fusión de... Sí, es como decís, porque tenemos muchas influencias dentro de la banda. Pensá que somos 7. Sí, son muchas. Sí, somos bastante. Y que somos 7 de todos distintos lugares, ¿entendés? Y nos fue uniendo la música. Pero hay chicos que son de 9 de julio, de provincia de Buenos Aires, viste, mucho más arraigado al campo y demás. Bueno, otros de acá de provincia de Munro, otros de Parque Chas, otros de Almagro. Perdón, para. ¿Vos dijiste provincia de Munro? No, provincia de Buenos Aires. No, pero vos dijiste provincia de Munro. Eso. No, dijo son de provincia y después dijo de Munro. No seas malo, Gustavo. Hay que pegarte cuando te pones así, malo. hubo una coma imaginaria igual, que vos no la viste. ¿Sabés por qué? Porque igual, la Gustavo, gente... Igual, la... Gustavo, puedo, en este momento puedo decir cualquier cosa también, ¿eh? Así que tranquilamente puedo... No, ¿sabés por qué? Porque la gente de Munro tiene esa cosita de que es Munro y nada más, ¿entendés? O sea, tiene toda sí, su calle central. Más que nada por eso, pues yo soy de allá y yo conozco y me he peleado con gente de Munro por ese tema, porque nosotros somos provincia, y no es así, yo por eso lo decía, no por la coma claro. invisible, lo cual pido disculpas a Ética y sigue. No, había una coma invisible. Sí, bueno. Había una coma invisible, vos no la viste. Yo tengo y mi tanada. Tengo mi tanada así cuando me bueno, él lo debe entender. Por supuesto que sí. Che, pero originalmente la banda, cuando te preguntan la banda Branca Leone, ¿de dónde es? ¿De dónde son ustedes? O sea, Todos vivimos en Capital, salvo el negro, el batero, que él sigue viviendo en Munro. Pero la banda es oriunda, digamos, de 9 de julio, se formó el 9 de julio, ajá, ya hace como 12 años, digamos, y después fue, bueno, los integrantes fueron cambiando, y bueno, hasta que se formó la formación actual, ya hace unos cuantos años. Pero lo loco es también que todos los integrantes anteriores seguimos compartiendo escenarios y demás, o sea, vienen, se suman a como amigos invitados y demás, o sea, que fueron, digamos, por decisión de cada uno, bueno, tomar otro camino, pero que de entre nosotros, o sea, es como somos una gran familia, ¿no? Así que esto también está bien porque somos 7 normalmente, pero arriba del escenario capaz que un día venís y somos 12, que ya ha pasado, y hemos sido más de 12 también. Pero bueno, la formación, digamos, habitual, por eso somos 7. Mira vos, entonces, o sea, todo es como muy muy tano, ¿no? Porque lo de la familia unita, lo del Brancaleone, todo la película de Vittorio Gassman, o sea, debe ser... Por ahí los recitales, obviamente, sí, deben ser fuertes y muy así, muy rock y toda esa cuestión, pero también los ensayos y las juntadas previas, sí. Eso debe ser bastante más interesante, tal vez, que el recital mismo. No sé, Gustavo, si vos sos amigo nuestro, vos venís con nosotros a todos los ensayos, a los asados, porque estás diciendo tal cual son las cosas. Bueno, tendríamos que ir alguna vez. Ya, yo me sumo. Si hay asado, yo voy. Por supuesto, eso nunca falta. Pero si vienen ya para la semana que viene, si vienen a cubrir el festival, sí, pues vamos, obviamente que ahí nos vamos a ver. Vamos, Belén y yo. Contenta. ¿Qué tal? Yo soy Belén, hablé con vos antes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada, felicitarlos por la banda. Yo la conozco hace nada, diría 15 días, podría decir. Estoy fascinada. Y bueno, gracias, y creo que me acabas de invitar un asado el fin de semana que viene. Por supuesto. ¿Escuché que eso? Sí. Por supuesto que sí. No hay duda de eso. Bueno, buenísimo. Mirá, Chelo, ahora entre nosotros, cerrame la puerta. Escuchame una cosa, nene. Sí. Te estamos mandando a las dos nenas. ¿Estamos? Vos sos. Tranquilo. Sí. Vos ya sabés por qué te lo digo, ¿eh? Porque el asadito. Por supuesto. Quiero que vuelvan, ¿ok? Por supuesto que sí. Acá, y como vos recién decías, somos una familia y todo es compartido también con nuestras mujeres y se van sumando, toda la gente que se va sumando a familia, así que no te preocupes que van a volver sana y salvo. Salvo de alguno de los chicos que quizás está soltero, como en este momento lo tengo acá al gato, que es el stage nuestro. Justo, bueno, él es el tipo fachero de la banda, ¿viste? El gato, le dicen también. Ya habla de fondo. En cualquier momento te mete un codazo y te saca el teléfono. Por supuesto, es que lo está por hacer, ¿eh? Che, escúchame, un poquito del tema de la banda. Este año, ¿cómo vinieron laburando? Porque por lo que dijiste al principio de la charla esta, que se supone que es para presentar el show de la semana que viene, están tocando bastante y bastante variado, veo, en la provincia de Buenos Aires, Capital. ¿Cómo laburaron este año y cómo van a encarar el año que viene? Mirá, la verdad somos una banda que nos gusta tocar muchísimo. O sea, el año pasado hicimos más de 80 fechas en el año. O sea, te da un promedio como de 2 fechas por semana, más o menos. Claro. Verdaderamente nos apasiona lo que hacemos, nos encanta, y vamos a todos lados a tocar. O sea, salimos por provincia de Buenos Aires. El año pasado tuvimos la oportunidad también de irnos de gira con La Vela Puerca, Las Manos de Filippi también, a San Luis, a Córdoba, a Mendoza. Y en nosotros encaramos el año así, o sea, tocando. Ahora, el 2013, arrancamos en el Cosquín Rock, por cuarto año que vamos, no a tocar adentro del festival, sino que nosotros nos plantamos con un sonido, con los instrumentos, con todo el equipo, en el ingreso al previo del festival, en la calle, gratis, y durante los 3 días, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, los 3 días nos ves tocando ahí. Y eso es lo que nosotros... Esa es un poco la energía de la banda, ¿no? O sea, es ya un poco de la búsqueda de la banda. Arrancamos el 2013 así, por cuarto año, ya sabemos, es una fecha que estamos esperando desde que salimos del Cosquín, el año pasado, ya estamos en esta fecha. Escúchame. Pero tocamos mucho. ¿Tocan ahí donde venden esos pati asesinos que son de 70? ¿Qué pati? Choripán. Choripán. ¿Cómo se dice? Choripán, morcipán, vacío pan, pero pati no. Perdón. Eso es muy porteño. Lo de pati no. Además, el choripán del Cosquín Rock es lo más rico que hay. Y yo he comido choripanes. Está bien. No se malinterprete. Pero, eso que dije. O sea, pero he comido choripanes. Y los mejores son los del Cosquín Rock, uno de pergamino los igualmente hacía, ponía repollo, qué rico. Igualmente, el Che lo sabe a lo que me refiero con los patis grandes, porque hay un lugar donde hay un escenario muy chiquito, muy que vende unos patis que son unas hamburguesas, perdón, que son así, y si me vieran las manos verían el tamaño. Ya te dije que gestualizar en radio no se gestualiza en radio. No tiene una forma de plato hondo, más sí, o menos. Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿ves? Así eso sí se hace. Se explica, se describe, no se gestualiza. Así que toca a nadie, che, pero bien, buena onda. ¿Y la gente qué onda? Y porque la gente que sale y entra constantemente... Copada. Vos pensás que, o sea, es toda gente que va lo mismo, ¿no? Que vamos a disfrutar de eso, que es toda gente que le gusta la música, que le gusta el rock. En la diversidad de los géneros que hay en las fechas que se programan para el festival... Y como bien decía también Eri antes, que somos una banda con muchas influencias, entonces tenemos, y mezclamos, nos gusta mezclar mucho de lo que sentimos, nos pasa musicalmente, de folclore, de tango, hay hasta candombe, hay algún reggae por ahí. Somos una banda de rock, nos gusta mucho el rock, entonces siempre va a estar teñido de rock todos los demás estilos, pero es excelente, la reacción de la gente es genial, nos volvemos, cada vez que vamos nos volvemos con muchos amigos. Por suerte, mucha gente muy copada. Bueno, es buenísimo eso. La verdad que es admirable. Y adentro, ¿nunca tuvieron chance alguna de tocar adentro del Cosquín? Digo, porque, qué sé yo, no les da ganas. Certera, hoy por hoy, o sea, hay mucha gente alrededor que ha llegado, viste, a la gente de la organización del Cosquín, que nos ha encontrado en esa situación y que se ha vuelto... así a mí a la banda y fanática de la banda, y que ellos quieren que toque Branca dentro del festival, lo cual nosotros decimos, si pasa, buenísimo, nosotros no lo vamos a forzar a eso, ¿no es cierto? Y pero lo que sí, lo que ya todos saben, y nosotros obviamente primero que nadie, pero el día de Branca toque adentro, buenísimo, vamos a tocar adentro también. O sea, eso quería escuchar. No lo cambiamos, eso no lo cambiamos por nada, es lo que esperamos durante todo el año para poder ir esos 3 días y disfrutarlo así como son. O sea, son 3 días con todo el día tocando. O sea, el bajista Alejo al lado mío está, yo lo he visto con mis ojos, de estar tocando y le empezaba a sangrar los dedos, las ampollas que se le habían roto por estar tocando horas y horas sin parar. Pero no, la verdad es que la pasamos muy bien y para nosotros es la mejor manera de empezar el año. Haciendo 13 recitales en un fin de semana. Claro. A ese nivel, ¿entendés? Entonces, la verdad que es muy lindo poder compartir eso, llevar la música a la gente. Nosotros decimos eso, la música de la gente. Así que la llevamos para allá. Así que... ¡Qué buena venta de la banda que hiciste! No, es así. Bueno, cuando nos conozcamos va a ver que lo que te digo... El chico está hablando con el corazón, Él Gustavo. Es cínico. Vos no le hagas caso porque él es malo, es cínico. Y no, pero nosotras aplaudimos lo que ustedes hacen. Él es malo, nosotras no. Pero lo entiendo también a Gustavo y siempre necesitamos de gente así que te mire, que te diga también de ese punto de vista las cosas, porque es verdad que hay mucha gente que al no conocer, digamos, puede suponer distintas cosas, pero al momento de conocer, bueno, cómo verdaderamente se arma toda esta movida, que es a pulmón y verdaderamente es lo que nos gusta hacer, se termina sumando con la... Nada, sé que son buena onda, o sea, no te preocupes. Verdaderamente para gente con mala onda hay muchísima, lamentablemente, pero que nosotros no, está todo bien, hay que tener diversidad en la forma de pensar, así que no hay ningún problema con nada. Las chicas están como locas. Qué malo que no, sea. No, porque les gusta la banda, obviamente. Se enamoraron. La banda, están... Tommy, vos hablás poco y cuando hablás metés la pata, así que callate. Che, bueno lo, despedimos para el sábado que viene. ¿Un asado? ¿A qué hora? Nos vemos el sábado que viene. El sábado posiblemente se complique el asado porque vamos a estar de la mañana. Yo diría. Está complicado. Pero si te quedan para el fin de semana, el domingo podemos arreglar, aunque sea, si no, bueno, una juntada en la sala o lo que sea, lo que surja. Che, Martín. Bueno, buenísimo entonces. Paréntesis, le habla a Martín, que es el otro compañero. Martín, anda buscando dos pibas más, porque estas no vuelven, ¿eh? No. ¿Cómo que no? Hay que volver, a la radio. A Rosario no seríamos capaces de dejarlo. Antes de despedirlo a Chelo. No a ustedes, a Rosario. No, obviamente, sabelo. Claro. Antes de despedirlo, ¿dónde la gente se puede contactar con ustedes? Aprovechá, porque también la idea es que los conozcan, sí, a ustedes acá en Rosario y en todas las ciudades aledañas en las cuales estamos saliendo del aire en este momento. Entonces estaría bueno que vos tires data de que yo, Facebook, página... Mira, ahí tenemos la página web de la banda, es www.brancabrancabranca.com.ar, como ethernet.com.ar, digamos. El Facebook es Brancaleone, la página de Facebook es Brancaleone oficial, entre paréntesis. Sí. Después hay un canal en YouTube que es Brancaleone Web. Y el mail de la banda o cualquier cosa es brancaleone@brancabrancabranca.com.ar. Así que, nada, gracias por esta movida, gracias por el espacio, por la buena onda. La verdad que si es un lugar que tenemos muchas ganas de acercarnos y poder llevar también compartiendo nuestra música, es a Rosario, por eso estamos viendo a ver si para el año que viene podemos armar algo por ahí. Prometemos que vamos a colaborar en todo lo posible para nosotros que eso ocurra. Vamos a colaborar para que vengan a Rosario. Bueno, buenísimo, gracias y de verdad que cuenten con nosotros para lo que se necesite, que nada, es un placer, es un gustazo poder compartir estas cosas así. Así que a todos ahí, bueno, Gustavo, Ver y Belén, también a Martina ahí operando, bueno, a todos muchísimas gracias por la nota, por el espacio, por la buena onda y nos estamos viendo. Encima se aprendió los nombres. Se aprendió los nombres los cuatro, ¿eh? Vendedor nato. Vendedor nato. Está muy bien, está muy bien. Si uno no defiende lo de uno y no vende y no está convencido de lo que hace, ¿para qué estamos acá, che? Por supuesto. No, cuando hay buena onda, sí. Tal cual. Y es lo que nos gusta, digamos. Cuando hay buena onda de por medio, todo lo demás está todo bien. Así que, nada, gracias por todo. Bueno, gracias a vos. Nos despedimos entonces, Chelo, gracias. No. Mucha mierda el sábado que viene. Que la pasen bárbaro, que seguramente la van a pasar bárbaro. Y bueno, para cuando anden por acá, ya sabes, acá estamos. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, cuando vos vuelvas para este lado, también levantás el teléfono, no te pongas celoso, que también va a haber asado. Siempre hay asado, así que vos te sumás y no hay problema. A comprar remeras baratas en Munro. Dale. Un abrazo, chicos. Muchas gracias por todo. Gracias. Saludos. A vos, Chelo. Nos hablamos. Chao. Vamos entonces con Brancaleone para cerrar casi la hora. El corazón se llama el tema del sábado que viene. Está tocando entonces Brancaleone y vamos a tener a las chicas ahí informándonos de todo lo que suceda en el Festival Rock y Reggae. Siente el fuego alrededor. Todo lo que duele pasa. Siempre se apaga el carbón. Baila el chango por las brasas. Siente el fuego alrededor. llueve guitarra y bombo. No te escondas, corazón, salgamos a pelear montados al valor. Sangra el cuero, grita el alma y empuja el viento, y los ojos de un paisano mojan el suelo. Sangra el cuero, grita el alma, empuja el viento. Ahí estamos, volvimos. Buena nota, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Ay, volvimos. Sí. Qué difícil que es ponerse estos auriculares. ¿Viste? Así medio de raje. Ahí está. Encima los aros me divina vine hoy, ¿no es cierto? Está hermosa. Recuerden, 3413-772677. Ese es nos pueden mandar mensajes de texto que son nada, son no son gratis, pero bueno, no son caros. Así que no jodan, manden mensaje de texto, ¿no? Manda un mensaje de texto, claro. Por favor, le por favor. Diciendo, Rasta, mandá un mensaje de texto, que era el único que nos había mandado antes. Rasta, por favor, colabora. Bueno, ¿hoy qué día es? Hoy es 1 de diciembre. 1 de diciembre. Sí. ¿Qué es hoy? Hoy es el Día Mundial de Lucha contra el VIH. Porque VIH. Siempre me confundo, le digo HIV, pero HIV es en inglés, es en inglés y VIH sí. Es en español. Y yo, porque soy muy curiosa. Sí. Súper curiosa. Digo, ¿por qué el 1 de diciembre? Ajá. ¿Por qué el 1 de diciembre? ¿Qué pasó el 1 de diciembre? Nada. Por marketing. No, posta. Ah, ¿en serio? Fue por marketing, porque en el año 88, cuando empezó a ser masivo todo esto, se decidió Estados Unidos y Gran Bretaña hacer una conferencia que iba a ser de lucha contra el HIV, sí. y de las maneras de prevención y cómo hacerlo. Se iba a hacer en Londres la conferencia. Y eligieron la fecha para que sea después de las elecciones de Estados Unidos, antes de las vacaciones de Navidad. Ajá. Pero para poder tener el impacto mediático, porque claro, si no, otras noticias iban a opacarla. Entonces buscaron en el calendario, buscaron una época en que no haya otra noticia que los opaque para poder hacer masiva. Muy bien, el marketing. El marketing sumó una, creo que es una de las pocas que suma. Sí, pero... debe ser. Mirá vos, pero no, que... por eso, en el 88. Y vos sabés que HIV se lo pusieron en el año 87 al nombre, sí, porque antes se llamaba GRID. En inglés, sí, que es... Cuando no se conocía bien el... Lo que era, porque se lo daba siempre a los homosexuales. Pensaba que era una enfermedad que solamente agarraba que solo a los para homosexuales. Le han dicho peste rosa, le han dicho... Claro, en inglés peste rosa, en español peste rosa. En el año 87, me dijiste. En el año 87 le empezaron a decir a Chile. Y pensar que había un actor, creo que Rod Hudson, era que había muerto del de la peste rosa. De la peste rosa en su momento, y ya como 10 años antes, no sé si ustedes tienen idea. Sí, los primeros casos empezaron en el año 67, 68, en San Francisco. Qué loco, ¿no? Qué loco, digo, porque de ahí hasta que se popularizó. Sí, pero tiene mucho que ver con la franja social a la correspondía. Claro. Entonces no le daban bola. Son enfermedades que... cuando agarran las enfermedades sociales, cuando agarran una clase social que sí. Está un poco marginada, por más de que, por supuesto que nos duele a todos, y bueno, la farmacia no se hace las investigaciones que corresponden. Como que se deja todo de lado, pero bueno, lo bueno es que se dio a conocer, y de hecho hoy, al ser el Día Mundial de la lucha, ¿sí?, contra el HIV, contra el SIDA, lo bueno es que la tecnología y las medicinas y toda la cuestión, etcétera, la ciencia va a seguir avanzando y va a llegar el momento en el cual ojalá, ¿no?, tener, existe la vacuna, ¿no? Existe una vacuna y por ahí sí. Tener SIDA o que no sea tan duro como... No, como bueno, hoy en día no es tan duro tener HIV como era hace 20 años. Tal cual, la calidad de vida se ha mejorado muchísimo en nuestro país. Tenemos la suerte de contar en todos los hospitales, digamos, bueno, además de la Fundación Huésped, digamos, de que la cobertura médica es totalmente gratuita, como los medicamentos. Podés, y es buena. Y si tenés, no solamente es gratuita, sino cual. También es buena. Eso es verdad. Porque hay muchas cosas que son gratuitas y no son... Sin embargo, en este caso son cosas buenas lo que se hace. Creo que esta semana hubo una campaña en Plaza San Martín, en todas, creo, en o en alguna otra plaza, que te hacían el test exactamente, todos los años. Exactamente, todos los años. También estuvo en la Facultad de Medicina, organizado por Odontología y Medicina. Tocaron también los chicos de Contenido Neto, que ahí fuimos a hacerle un poco el aguante, que van a estar la semana que viene. Ya vamos adelantando. Adelantando un poco, y también te lo podés realizar todos los días en los hospitales públicos, es voluntario. Es voluntario, queremos decir que no es obligatorio y es completamente confidencial el resultado. Es nada, un pinchacito en el dedo. Sí, sí. Yo de hecho ayer pasé por la plaza y dije, ¿sabes qué? Me lo voy a hacer otra vez. Eso y fueron mejor, 15 minutos y me dieron el resultado al toque, y la verdad que la gente se engancha mucho porque uno le tiene como cierta reticencia y miedo, pero siempre es preferible saber a no saber. Ahora viene la tanda de las 3 de la tarde. Recuerden, estamos hasta las 4, sí, nos queda un montón de programa todavía por delante. Después de la tanda nos enteramos si María Belén dio positivo o dio negativo. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Vox FM. Comienza espacio publicitario. Marcos Romero, agente oficial Movistar. Servicio técnico, distribución de chip, libres, nuevos y usados. Marcos Romero, agente oficial Movistar. 470-4432. marcos-miller@hotmail.com. Pantallas, potencias, video, iluminación, bandas, servicio técnico, asesoramiento para empresas, DJs. El éxito de un evento depende de un solo lugar. AD Sistemas. Producción integral de eventos. AD Sistemas. 436-1106. www.adsistemas.com.ar. Sono, informática y audio profesional. Notebooks, impresoras, proyectores. Sono. Tenderoni. Urquiza 1155. Sono-medio-store.com. Tenderoni. Lavan Delivery. Teléfono 424-3127. O si no, 155-83-7909. Buenos Aires, esquina Mendoza. Yo, Charlie, te lo recomiendo. Lavado con H2O, limpieza en seco, secado con calor, secado en frío, planchado. Descuento especial, nombrando Radio Wox, 25%. Y say no more. Viernes 7 de diciembre, último show. Antes del fin del mundo. Bulldog en Willie Dixon. El perro regresa al templo y se anticipa al apocalipsis. No somos más que

Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Ahí está, amigos. Arrancamos la segunda hora. Recuerden, parte del rock hasta las 4 de la tarde. Todos los sábados de 14 a 16 en el 88.3 del dial. Nos pueden escuchar a través de internet en www.wox.fm, ¿sí? Y los que escuchen a través de la radio, lo pueden hacer también, que nos escuchan, de hecho, en Alcorta, en El Hortondo, en Casilda. ¿Melincué? ¿Melincué también? Ahí me cagaste porque me incorporaste uno más. Hortondo. En el Hortondo y Las Rosas era. Las Rosas. Así decía, así puso tu jefe ahí. Sí, está correcto. Está correcto, así que bueno, en la gran cadena Vox, Vox, así se dice, sí, se perdieron el programa en vivo. Lo pueden revivir el domingo gracias a la gente de mdronline.com.ar. Sí, esa es la página, ahí nos pueden escuchar a partir de las 4 de la tarde. La gente de Mainstream Digital Radio, que, bueno, nada, nos retransmite. No sé si se dice retransmite o si es así la cuestión. Pero bueno, no importa, a partir de las 4 de la tarde mañana pueden revivir este programa. Y para escuchar programas anteriores, recuerden, parte del rock-medioradio.blogspot.com. Si es mucho palabrerío y no se acuerdan de todo el palabrerío, parte del rock.com y de ahí se dispara para todos lados y nos encuentran en Facebook, en Twitter, en... ¿Qué más tenemos? Vimeo, en ¿Tenemos YouTube. ¿Tenemos Vimeo también? Creo que sí, ¿no? No sé. No, creo que eso no. Hemos hecho de todo, pero después me olvido las contraseñas, así que no las vuelvo a abrir. ¿Y el que yo puse los videos qué era? Lo bueno... Es que como empiezo a vincular cuentas, pese a que después me olvido las contraseñas, se siguen publicando las mismas cosas a través de la única que me acuerdo. A todo esto, ¿vos pusiste algo de tatuajes en lo del parte del rock? ¿En el Twitter? Sí. Ah, eras vos. Sí. Está bien. En realidad son cuentas vinculadas. por eso, o sea, cuando dijiste cuenta vinculada, dije capaz que hay alguna persona que también tiene la cuenta vinculada. Sí. Y le aparecen difundimos cosas. Arte. Somos locos. Sí. Somos así de locos lo que escuchábamos recién. Chispeante. Desprolijos. ¿Cómo era, Eric, que dijimos ayer? Desprolijos, pero jamás improvisados. Muy bien. Así, ¿te parece? Eso sería un buen speech para la... ¿No? Sí, al micrófono, porque si no... No tenía nada que decir. No, demasiado. Pero sí. Que resulta que ellos parecen... El papel monosílabo es el de Tomás. Si yo te decía sí, es como que le estoy sacando el lugar a Tomás. Claro. Parece que acá la gente piensa que estamos en televisión y que pueden ver los gestos. Bueno, sí, yo soy hacer ese tipo de cosas. O sea, no. Próximamente, parte del Rock TV. TV comiendo. Sí. TV comiendo, TV durmiendo. ¿Qué? Yo estoy acá. Hablando de TV, lo que sonaba, recibíamos la segunda hora del programa con Molotov. Sí, esta noche se está presentando Molotov una vez más en la ciudad de Rosario. Y nada, en el Dixon. En el Dixon, así que creo que va a ser un show de la hostia, como deben ser todos los shows de Molotov. Mucho power. Es una aplanadora Molotov. ¿Será la aplanadora del rock? ¿Hoy es primero de diciembre? Hoy es primero de diciembre. No está mal la fecha esta que puse. ¿Qué no la eliminamos. No, porque decía que mañana estaban corridos los días. O sea, ayer tocó en Córdoba. Sí. Hoy toca en Rosario, mañana en el personal de Buenos Aires. Claro, bien. Así es. Bueno, estaban corridos un día las fechas. Así que es. Las saqué ya. ¿Alguno tiene idea de los shows el año que viene? Por ejemplo, viste que siempre se va diciendo, se van anticipando cosas. Pero acá en Rosario, por ahí Buenos Aires sí es fácil. Pero digo, acá se sabe sobre el pucho siempre, ¿no? No, sí. Se podría saber ya, pero la verdad no me fijé. No, bueno, pero Si vos me preguntabas ayer... yo para hoy te averiguaba algo, viste, miraba, digo, a ver qué onda. Pero el no Cosquín sé. Rock es es en febrero. Sí, y 8. No es en Rosario. Ay, pero son re vivas. No, pero no, bueno, pero vale la aclaración que el Cosquín Rock se hacía en San Roque. Ahora, no sé, la última vez hizo Santa María del Valle de Punilla. Ahora también, o sea, se hace en Santa María del Valle de Punilla. Tranquilamente lo podemos traer a Rosario. Sí, es un toque. ¿Por qué no? Es un toque. Yo sería tan feliz con un Cosquín acá. Me iría a dormir a mi casa en vez de una carpita. En vez de una carpita, tiene que andar mendigando agua. A ver, la carpa me gusta. Yo soy una fanática de la carpa. A mí la carpa me gusta. Me gusta el folclore de ir y de bañarse poco, de comer choripán. Bañarse, poco, sí, sí. Pero bañarse. Porque hay algunos que le pasan todo por adelante, que ni se bañan esos tres días. Y no. Bueno, ya lo hablamos hace un rato de bañarse o no bañarse, así que yo calculo que está de más seguir ahondando en el jabón y el agua. Escúchame, ¿quieren escuchar un poco de reggae? De reggae. De reggae. De reggae. Ay, Dios mío, ¿por qué tengo que luchar todos los sábados con esto? En este entre los caso particular, peepers. Gustavo tiene razón. ¡Epa! Es ¡guarda! Viene ahí. No. Él tiene acento jamaiquino, vos no entendés de dialecto, lo hablamos el otro día, vos estás bien con los idiomas, te faltan los dialectos. Él tiene jamaiquino de Fiorito, es el dialecto de él. Inglés jamaiquino de Fiorito. Qué bueno que no tenemos televisión para que no puedan ver el gesto que le estoy haciendo a los muchachos. Escuchame, bueno, ¿quieren escuchar Reggae? Bueno, entonces, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Soja, que Soja es una de las bandas del momento. Soldier of Ja Army. Mirá, haber sabido que te pedía el que me gustaba a mí. Ahora no puedo. ¿Qué vas a poner, Tomás? Everything, no sé cuánto. Everything Change. ¡Ah! ¡Qué trolo! ¿Estás tocando? Te pone la misma voz cuando atiende el teléfono. Claro. Radio Wolves. Radio Wolves. Claro. Yo quería escuchar Losing My Mind. Pero bueno, vamos a escuchar entonces. ¿Qué vamos a escuchar, Tomás? ¿Cómo es el tema? Everything changed. Es una porquería. Está ustedes tocando esta semana en Rosario Soja, así que es para aprovechar. Armandinho. Junto con Armandinho. Así que bueno. Nada, chau. What if there's more to this? And one day we become what we do, not what we say. We end up in all the shit that they're in. And Rosa reverse and hit with Stephen. And we were the ones with nothing to eat. We were the ones with blood in our street. We were the ones with only our screams. And they were the ones just watching on TV. We were the ones broke down and torn with our life in our back and our wife in our arms. And they were the ones like, damn, that's so sad. And we were the ones like, nothing ever changes. It's the only thing I know that nothing ever changes. Cabeça, abra seus corações. Transformar algumas centenas e milhões. Pois todos unidos somos então nações. Bem se eles tiveram um sonho e eu também. Imagino fazer sempre o melhor pra alguém. Tipo nessa vida não se descontrolado. Meia noite com assassino é melhor não se revoltar. Agora trouxa, olhe pros seus pesadelos. E ainda são seus piores medos. Mestiços, brancos e negros, gringos, negros, gringos e negros. Olha que você é obrigado a votar. Sua chance no Brasil é de alguém te conquistar. Pain. It's only gonna grow. shoes on our feet. Maybe we need more clothes and TVs. Maybe we need more cash and jewelry. Or maybe we don't know what we need. Maybe we need to wanna fix it. Maybe stop talking, maybe start listening. Maybe we need to look at this world less like a square and more like a circle. Maybe, just maybe, God's not unfair. Maybe we're all his kids and he's up there. Maybe he loves us for all our races. Maybe he hates us for all so racist. Maybe he sees us when we don't care. It's heaven right here, but it's hell over there. And maybe the meek will inherit this earth, cause it was written for slow. Parte del rock. Que estamos escuchando, Gustavo. No, no, Juan. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a decir, boludo? Callate, callate, Tomás. Gustavo, estamos, insisto, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando Hotel Rouge, que es la banda que nos va a acompañar, nos va a hacer de cortina todo el mes de diciembre, ¿sí? El último programa del mes de diciembre los vamos a tener a los chicos nuevamente acá, porque ya los hemos tenido. Correcto. Y seguramente nos van a, porque están grabando disco, así que vamos a tener la exclusivísima novedad de que te van a traer crudo, así nomás, así como, boludo. ¿Se ríe de mí? ¿Vos, Tomás, te estás riendo de mí o no entiendo? De lo que haces. Correcto. ¿Cómo es? Correcto. Así que bueno, decíamos que la gente de Hotel Rouge, que es una de las bandas que este año, por ejemplo, estuvieron tocando muchísimo y han crecido un montonazo, que bueno, ya lo hemos hablado hace un mes. Estuvieron un la poquito más, tal vez. Sí, sí, que fue un día que ustedes no estuvieron. 6, ponele. No, no, ustedes no estaban. Vos, al menos, no estaban. Ay, que no se diga. Igual es el tercero seguido. ¿Viste? Bien, y ya el sábado que viene ya empezamos de vuelta a la debacle. No, la semana que viene estoy de corresponsal. Obviamente. En Buenos Aires. Y estás laburando en otras cuestiones. Escuchame, querido. ¿Qué? Sí, sí, como que fue el relajo ese tipo. Bueno, me parece bárbaro. Escúchame, yo tengo acá, estoy buscando, estoy haciendo tiempo porque estoy buscando que, por ejemplo, ya dijimos que el Caño, sí, despide el año en Rosario Vive. En Rosario. ¿Cuándo? Me causó gracia porque el Caño despide el año. El jueves. El jueves, esto es el jueves en el café, obviamente. ¿El café de la flor? Sí. ¿Volvieron a ir ustedes? No. ¿No volvieron a ir? No. Yo igual no había ido aquella vez. Erika, ya me lo veía venir. ¿Entendés? Y dije, no, ¿sabes qué, Erika? Mirá, a mí me está agarrando el sueño, comí mucho, yo me voy a dormir. Andá a ver pollera pantalón sola. Y bueno, y así fue y no lo vio. Y no lo vio al final. Y no bueno, lo vio, y no lo vio. El jueves 6 entonces se está presentando la gente de El Caño, ¿sí? Ahí en Mendoza 862. El lugar. Correcto. En, lo hice para vos, Tommy. El lugar. ¿Se le dice mítico a ese lugar, por ejemplo? ¿El mítico Café de la Flor? ¿Coffee de la Flower? Se puede. No importa. Otra gente amiga que está tomando el jueves, sí, es la gente de Dos Caballos y Una Flor. Ah, que, lo escuché, sí, sí, claro. Los hemos tenido en nuestra anterior etapa. Tal cual. O acá, no, acá también. No, allá. Allá, los hemos tenido en nuestra anterior etapa, está tocando el jueves junto a otra banda mítica. Y sí, Identikit. Está, Identikit, pero ahí tocaba el coso, ¿no? Coqui, ¿no tocaba ahí? ¿Quién es Coqui? No sé quién es Coqui. Coqui de Bernardi. ¿Quién es Coqui? Ah, no, no. ¿No tocaba él? Coqui era en Punto G tocaba. Ah, era la esa época en la que estaban. Claro, el batero era el Pájaro Gómez. Mira. De Vino Pano, ¿no? Ah, pensé que venía Martín a corroborar. A desasnarnos. ¿No? La cuestión es que Dos Caballos y Una Flor está compartiendo el escenario con Identikit, sí, en Fiesta del Mundo Pop. Esto es en Suipache Güemes, en el Willichon. Banda invitada a Sinapsis. ¿Sí? Sí. Sinapsis, ¿por qué me suena Sinapsis? Está bueno, Sinapsis es la banda de Charlie X, el DJ. Ah, por eso me sonaba. Por eso me sonaba. Y sonó en una época con el corte que era el novio de la nena o algo por el estilo, que está muy bueno. A mí me gustaba. Ah, mira vos. Y por último, y no por eso menos importante, y con esto nos vamos a ir a la tanda ya de y media. Está tocando... ¿Qué? Y bueno, pero el tema cuánto dura. Pero yo tengo 27, entonces arreglame el reloj acá, negro. O sea que tenemos que hablar 2 minutos al pedo. Se gasta, la vez que corta antes vos me lo hacés seguir. Una vez que cortó. Que, lo cual es un logro, estando con Belén acá al lado, que cortemos. Un logro, querido, un logro. Pero igual, si un querés, locro. Podemos... Un logro. Un logro para este día tan patrio y peronista. Te entendí, no, un logro, escuchemos, me dio chico. Me dio un calor, vi el sol y dije, qué calor, un logro. Voy a comer un ¿viste logro, que ¿no? podemos, Tommy? ¿Cuánto más querés? ¿10 minutos al pedo? Dale, vos dale gas, papu. Bueno, el domingo está tocando a partir de las 5:30 de la tarde en Oroño y El Río. ¿Mañana? Mañana domingo. Qué lindo plan. Mañana el río, si no llueve. Ah, como viene, no va a llover, creo. ¿No? Si llueve es culpa de María Belén Ocampo. Tal cual. Todo mi culpa. Doctor Z se está presentando mañana, entonces, en la Feria Retro al aire libre, para reventar los oídos de todos. No me hagas gesto, boludo, porque si no pienso... No hago gesto yo. Ah, perdón, discúlpame. Entonces, bueno, le tiramos 3 propuestas para esta semana. El Caño despide el año. Cuac. Dos Caballos y Una Flor, más Identikit, con más Sinapsis, con Willie Dixon. Con Identikit, sin el Pájaro Gómez. Y Doctor Z, mañana al aire libre, Grata Lola. Nada, ¿ya está? ¿Ahora estamos? Redondeamos los 2 minutos y vamos a escuchar a Doctor Z, que suena así en la Wax. ¡Chiquito! Llevaste roto el corazón y me dejaste vivo sin tu voz. Tus amigas niegan el perdón a mis largas noches con el pesar. Ya parar a una prueba en un lugar. Con mi vaso siempre ya ve. We'll be right back.

Me mira raro. Por cada tema que ponemos me mira medio raro. Tomé medio que tiene miedo. ¿Qué se le va a hacer? Seguimos. No, porque yo casi rompo el micrófono. Me miró a mí raro, no a vos. Nah. Pero viste, Tommy igual es medio raro. Tommy, tiene días. Tiene días, Tommy, que... Che, hoy, en teoría... Hoy en teoría... Hoy en teoría debería. Debería, pero no, no, falta... Pero la semana teoría, que viene. En teoría el sábado que viene. En teoría la semana que viene, bueno. ¿La semana que viene qué? En teoría. La semana que viene vamos con Belén a cubrir el festival de rock and reggae. Tan contenta, tan contenta. La primera fecha, vamos a decir lo que es la primera fecha, sí, ¿te parece? Clarines. Van a estar El Bordo, Los Guasones y poneme ahí el coso porque son los únicos que me acuerdo. Los que más me gustan. Salta la Banca y Yakuza, Pampa. Pampa, Yakuza y Cielo Raso. Después, sábado, Play Yadoka, Yodaka, no sé cómo se llama. Branca Leone, Las Manos de Filippi, 4 pesos de propina y La Vela Puerca. ¡Ah! Suspiro. ¿Y el domingo? Y el domingo toca La Versuí Bergarabat, El Cuarteto de Not, Onda Vaga. Que Onda Vaga está hoy gratis en Granadero Baigorria, muy, muy cerquita de Rosario, en el festival de... Y Belén y yo nos vamos para allá, ni bien termine esto. A cubrir Onda Vaga, que está en la plaza de Granadero Baigorria festejando un evento del lugar. Mimi Maura y Dancing Mood, porque justo me quedé ahí con sí, sí, sí. Entonces vamos de nuevo. Viernes 7, no, porque hice cualquiera. El ganador del bombardeo del demo, Pampa Yakuza, Salta la Banca, Cielo Raso, El Bordo y Guasones. El día 2, que es el sábado 8, el ganador del Festival de Rock and Reggae, más Play Yodaka, Branca Leone, Las Manos de Filippi, 4 pesos de propina y La Vela Puerca. Después, Dancing Mood, Mimi Maura, Onda Vaga, el Cuarteto de Nos y Bersuit Bergarabat. Cierra este hermoso festival que va a estar en Malvinas, Argentina. Que tengo una crítica para hacer. En ningún lado dice cuándo empieza. No dice la hora. Ningún lugar no hay horario. Dice. No, y eso a mí me pone muy mal. Que no digan horario me pone muy mal porque yo necesito saber sí, obvio. Que cuándo tienen me que tengo que ir a bañar. Ay, qué contento. Cuando me tengo que bañar, que me tengo, o sea, yo vivo mucho sí, sí, con sí, el horario, imagino. No, o sea, esto que vos ves acá no pasa en 5 minutos. Estamos hablando mucho del agua y el jabón hoy. Por algo en particular, digo, ¿hay algo que me estoy perdiendo? No. Y para sacar los temas escatológicos de chicas muy limpitas, Gus. Bueno, sí, sí. Como mi abuela siempre te decía, no te la puta de bebé, pero limpita. Pero limpita. Pero limpita. Y como diría, como le gusta a Tomás que digas vos, ¿cómo que...? Correcto. Qué boludo. Bueno, estamos última media hora de programa. Lo que estamos, lo que quiero hacer es, en parte, lo que también hicimos desde un principio con este tipo de proyecto de radio, que es presentar bandas nuevas. Tenemos en esta ocasión una banda que nos había escrito hace como 3 meses. Ay, sos colgado. Bueno, es así. Creo que el segundo o tercer programa acá en la Vox... Nos escribió Jeremías, el Emperador Galáctico. Nos escribió la gente de Jeremías, el Emperador Galáctico. Se llama la banda, es una banda de la ciudad de Bahía Blanca. Cuando la escuchen van a encontrar ciertos sonidos muy... Galácticos. Ni más ni menos. Me gusta lo galáctico. Ay, a Tommy le tenía que gustar. Igual, Tommy, yo creo que hoy lo que vos, Erika, digas, Tommy te lo va a refutar. No sé por qué... Me parece que se puso un poco celoso. Creo que bueno, Tomás... Bueno, a ver, yo no dudo que Tommy se puso celoso cuando estuvimos charlando con Chelo. Cuando estuvimos charlando, Tommy no se pone celoso por mí. Todos sabemos de este amor platónico sí, que sí, existe sí. entre ellos. Bueno, entre operador y operaria. Operador y operaria. Me parece a mí, yo no quiero decir nada. Bueno, pero es que yo le dije a Tommy, en un momento me iba a cansar y bueno, me cansé. Igual Tommy desde que se cortó el pelo no es el mismo. Ya no, lo hemos ahora hablado ya no es más también. Fleco, ya no es más fleco. Ya no es más fleco. Bueno, volviendo al tema, Jeremías, el Emperador Galáctico, es una banda de la ciudad de Buenos Aires, es un rock galáctico. De Bahía Blanca. Sí, de Bahía Blanca es... nos escribió hace un montón de tiempo. Bueno, ahora por fin estamos cumpliendo con la gente amiga de Jeremías. Vamos a poner, ¿sí?, más data en el Facebook. Y en la semana vamos a cargarlo, aparte del rock, en la sección Bandas Amigas. Recuerden, amigos, que ustedes, si tienen su banda y quieren difusión, y o simplemente que la gente los conozca, además de nosotros, se comunican, se contactan con nosotros de alguna forma y los pasamos. www.partedelrock.com Ahí van a ver todas las bandas amigas, los programas de radios amigos, los eventos y festivales que están ahí. En puerta. En boga. Y unas pequeñas notitas y noticias que escribe yours truly. ¿Qué es eso? Jodeme. ¿Qué es? Nieve artificial. Che, Tommy, ¿hay algo en esta radio que no sepamos nosotros? Para mí que se empiezan y nos invitan. Sí, ¿de qué? No sé, se está haciendo el boludo, pero bueno, no importa. Vos apretá el pomo. Vos fíjate que después de la fiesta de la fiesta que tuvimos, nunca más nos dieron tanta bola a nosotros. Es más, Newell empezó a caer y no sé, ya hablamos en la primera. Bueno, ese es problema tuyo y no me gusta. Bueno. A mí no me gusta eso. Vamos a escuchar entonces a Jeremías, el emperador galáctico, haciendo primero Aquel Viento que Huye. Se llama la canción. Escúchenlo, la verdad que está buena la banda. Y después le ponemos otro temito más. Thank you. perdón, estoy al aire. Estamos al aire. Lo que suena es Jeremías, el Emperador Galáctico. Si a ustedes les gusta esta banda, se pueden hacer con su disco, ¿sí? O con su trabajo en la página Jeremías, el Emperador Galáctico. .bandcamp.com. Bandcamp se escribe band como banda, camp como campo, sin la O, y banda sin la A. ¿Se entendió? Sí, igualmente lo posteé recién en este en el Facebook. Esta banda, esta página Bandcamp, por si no lo sabían, sí, la nombré el otro día. Está buena porque vos podés bajarte el disco y lo voy a hacer online para que todos lo vean. Si querés colaborás y si no, como yo, no colaborás. Pasa que venía con los bicochitos. Bien, bien los bizcochitos ahí, Tomás. Encontró ahí, rescató una... Por ejemplo, si hacemos clic en Jeremías, el Emperador Galáctico.bandcamp.com, ¿sí? Encontramos esta página muy bonita con el arte de tapa. Y donde dice Buy Now, Buy Now, digamos. Comprar hacen, ahora. Hacen un clic y se les abre una ventanita donde ustedes pueden poner el precio que quieran, ¿sí? Si quieren colaborar o simplemente poner un cero. Y se bajan el disco. Es tan... Es interesante. Y hay miles y miles de bandas que se están que están usando este sistema, y ¿no? se están llenando de guita porque la gente es tan colaborativa. Igualmente hay bandas que ponen la opción de que le dejes sí o sí algo. Sí, o sea, sí, un no, peso, no, claro. Un peso o un mínimo, de hecho. Hay una banda amiga que también que decía, ay sí, pasame los temas en la radio, sí, como quieras, mandame el disco, bájatelo de acá. Y te había que poner 26 pesos. Así que ya se lo voy a pasar. Bueno, está muy bien. Sí, sí, ya no, está, no, está bárbaro, ya pero está bueno. Enganchando Tomás, es más, está haciendo una mezcla especial de todos los temas que nos bajamos por 26. Así que bueno, vamos a escuchar el otro tema que me gustó, que se llama Expone su corazón, y después ya venimos con el tramo final de este Parte del Rock. ¿Qué pasa? Ah, pensé que me ibas a decir algo. Y algo te lo digo, no, pero es que... no, estaba de este lado mirándolo. Pegame y decime Marta. Estaba cerquita de Tommy para ver si la chispa renacía, pero me parece que murió. Se murió la cuando chispa. Cuando hubo Telefónica, murió la chispa acá. Y bueno. Pero todo se enciende cuando le ponemos la chispa adecuada. Es que Telefónica te la baja. Por lo general Telefónica te la baja mal, pero bueno. Ay, vamos con el Emperador Galáctico. Corre y no puede más. banda más ha pasado entonces en Parte del Rock. Recordá, si te gustó, si te pareció interesante, a nosotros al menos nos ha parecido una banda interesante para escuchar. Ahí lo hemos puesto recién en el muro, ¿sí?, de la fanpage de Parte del Rock, que si no la encontrás tenés que poner Paté del Rock. www.facebook.com/Paté del Rock. ¿Paté del Rock? Es así, flaco, es así. Bueno, el de Brancaleones, ¿no? La página no era Branca, Branca, Branca. Con sí, tres Fernet, dijo. Fernet, para acordarte, Fernet. Es buenísimo. A mí me mató cuando dijo, para acordarte tres Fernet. No, y es que ahí no me acuerdo más nada. Claro. Después acordarte tres Fernet, me tomé tres Fernet, ya está. Ya me perdieron, Me pongo peronista. Perdón, Sí, está, te vas a atorar, amigo. Está complicada esa factura. Poné la pava, negra. Poné la pava que en un rato caigo con factura. No sabés la factura que me estoy comiendo. Agradecemos a la gente de la Works por el catering de bizcochitos y facturas. Que no sabemos si estaba disponible para nosotros o no, pero bueno, ¿y el estaba? Mate. Sí, el mate, estamos tomando unos matecitos, estamos cerrando una tarde inolvidable. Me vas a acordar al póster de AJ. Que te ha inundado el póster. Es una guía para mí. Es una guía para mí, el señor AJ. AJ Lorente. Había unos locos de Buenos Aires que venían a tocar acá siempre vienen a tocar al Parque Alem. Van y tocan en el Parque Alem y en el show de AJ. Es una cosa así medio rara. ¿Una banda de qué es? Es una banda de músicos. Richter se llama. Es una banda tipo pop rock. Más pop que rock. Tipo tambiónica, pero más pop aún que tambiónica. Y con menos camisas. ¿Tan lechónica? Tan lechónica. Che, bueno, estamos llegando al final de una nueva emisión. Se nos está yendo el programa 14, sí, estamos cada vez más cerca de los 100. Me parece medio mucho. Vamos a los 50. Vamos a los 20. ¿Cuándo caerían los 50? ¿En abril? ¿Marzo? ¿Marzo, abril? Una eternidad falta. Un fiestón, tenemos preparado un fiestón. 4 o 5 por mes, ¿no? Y faltan 3 meses, por lo menos. No, 6 meses. No, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para los 50? Sí, por lo menos. 8 meses. En promedio tenés 4 por mes. 8 por 4. 8 por 4. 8 por 4, tu vieja tanga, ¿qué es eso? No sé. 32 más 14, 46. Ni así llegamos. 8 meses y una semanita. No, 9 meses. El fiestón para la primavera y festejamos los 50 programas. Bueno, cualquier cosa, venimos a cumplir horario sin salir al aire. Claro. Decimos, venimos todos los días un poquito y llegamos rápido a los 100. Bueno, ¿queda algo por decir? No, creo que hoy dijimos todo. Intentamos. ¿Qué pero pasa? Vos sabés que pese al el desprolijo, pero nunca improvisado. No estuvimos tan desordenados hoy, ¿eh? No, boludo, estuvimos bien, tranqui. Hasta nos turnamos para entrar acá de a pocos, ¿viste? Ah, yo entré siempre. Sí, es que vos corresponde. Ah, bueno. Vos, ¿para qué hablé? ¿Para qué hablé? ¿Para qué hablaste? Encima, ¿no se pisaron ni una vez? No, mirá. Bueno, a veces. Una locura. Casi. Una locura de pasión de Gavilanes. Locura radial. La cagó Belén. No, porque iba a decir algo así como: Paco, esta linda noche y este toldito de estrellas, pero es de día, hay sol, no tiene nada que ver lo que iba a decir. Che, cabe decirlo, que lo digo, ya está, ya, nos intentamos comunicar con la gente de La Marimba, no pudimos. La Marimba es una banda que hemos tenido en la etapa anterior también, y que como se ha generado tan buena onda con ellos, queremos hacer una nota hoy. Están presentando el disco en el Auditorio Oeste, allá en la Ciudad de Buenos Aires. Hay mucha gente de Buenos Aires que nos escucha. Teníamos la intención de hacerlo, pero bueno, lamentablemente no pudimos comunicar con ninguno de los chicos. Pero bien cabe la info, bien cabe la data. Si estás en Buenos Aires, cerca del Auditorio Oeste, y querés conocer una buena banda, o si ya conoces, vas a la presentación del disco de La Marimba. Y ahora empezamos a despedirnos de a uno de esta manera. María Belén Ocampo. Bueno, y en esta parte a mí me parece. Buenas tardes. No, me parecía que como que venía algo rimbombante. Cual reina música, de los carnavales cortina. Sobre sí, la, sí, sí, el capó del auto de los bomberos. Bueno, y saludando así, cual reina, ¿no? Bueno, te despeiné. Le quiero decir a todos los radioescuchas que, bueno, me siento muy feliz de estar acá otra vez, sinceramente. I'm so happy. Y que vamos a traer mucha información para el próximo sábado directo. Callate, man. Es la simultánea, ¿está bien? Sos un boludo. Chao, gente. Hasta el sábado que viene, por mi parte. Erika. Señorita. Bueno, señorita Erika Unger. Bueno, sí, nos despedimos. Un saludo a todos. Un besito para Tommy. Pero me parece que es el último besito. Y nos vemos el sábado que viene desde Buenos Aires. se me cae un lagrimón, desde el microestadio Malvinas Argentina, con toda la gente que vamos a ir a ver. Me emociono muchísimo. Bueno, gracias. Gracias por esta oportunidad. Chao. Chao. Gustavo, palabras finales. Pero no, no hagas lo mismo que hicieron ellas de hablar un minuto y medio. Esto como lo... Es que la despedida de Erika, esa, la emoción me sonó a voceo, pero bueno, no importa. O sea, nada, bueno, nada, ¿qué quiere? ¿Que me despida? Sí, señor. Bueno, gracias a todos por estar de este otro lado, del otro lado de la radio. Che, qué lindo día que hace afuera. ¿Qué vamos a hacer ahora? A la final se puso lindo, che. Martín se pone nerd, pero no lo despedimos nunca. Todos un minuto y medio hablando. Y ahora con ustedes se despide Martín. ¡Ay! Alberto Mazzucchelli. Nos despedimos de esta manera con la gente de Vintage Rock, una banda amiga que llega desde Yrigoyen para rockearle un rato. Así, en esta tarde de sol. Mirá cómo te piso. En esta, el final de otra edición de Parte del Rock. Con el sol a cuestas y un ojo en mi mano. El cielo cae en incandescente piel, el viento escurre a mi alrededor. Parpadea mis dedos, girasol de luz. Faro en carne viva, estiro y tiro entre la niebla hasta encontrar tu voz. Alguien metió mano en el infierno y sembré el espanto entre los dos. Devoró la noche, el cielo de dolor. Que hoy despierta en esta realidad. Y hoy que mis ojos casi muertos hacen que te vea así. Te imagino tras el cielo, floreces en mi jardín. Alguien me dio mano en el infierno y sembré el espanto entre los.